Existen tan raros nombres que al mentarlos se oyen mal. Y para que ahora se asombren, aquí los voy a nombrar. Conozco a Báculo Sano y a Emma Madera de Gallo, a Doña Mari Cataño y a Nico me desarroño. Hay otra Esperanza Pons, también Mónica Correa, lo mismo Che Pelotón y Guadalupe Urrea. Recuerdo a Tomás Ovalo y a su esposa Celia Granda, a Doña Beatriz Obando y Lola Cosío Parada. Pues debe fijarse bien. ¿Cómo? Y no volverse molesto, porque yo sé bien que usted también se llama Modesto. Eso. Y ese es el ratón, hombre. ¡Chóntralo! Hay dolores de barriga y otra no es minestrosa, también Juvenal Gaviria y un tal Don Juan de la Cosa. Claro. Conoce a Marcelo Castro y a una Enriqueta de Vaca, al viejo Celestín Chando y dizque las tenía rojas. Mi cuñado es Cacorrada, otra solo me he tirado, una amiga ya mamada y Alberto Min Colorado. Hay un señor Susobaco y María Vesga de Toro, también hay Rebeca Gando y un señor Zenón Moreno. Pues debe fijarse bien y no volverse molesto, porque yo sé bien que usted también se llama Modesto. Conozco a Báculo Sano y hay más Madera de Gallo, a Doña Mari Cataño y Nico me desarrollo. Don Medas Culo Arredondo, Lord Benjume a Paredes y Seno Izquierdo Rosado e Inés Parada de Bustos.